Esta es la masacre. Soporten. Donde hay calidad, no hay competencia. Hay 7 mujeres en el mundo para cada hombre, pero esta noche para pejear les coge una. DJ Mart 507. Yo sé que te gusta mami bailar reggaetón. Ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton. El que la juega sabe que viene bajando su patra. Relaciones hoy en día no se quieren respuestas. Si tú me quemas, yo te quemo y nadie eso puede cambiar. Pero una cosa ahora yo quiero preguntar, ¿por qué a Cupido y a su flecha no le prestan atención? Juegan con tu mente, con tu sentimiento y corazón. Sinceramente, arroba mixes PTY. Y me pregunto con el coro de la canción. Si tú no vas a mí, si tú no vas a mí, ¿por qué intentas venir a enredarme? Sígueme en Instagram, arroba BJMart 507. Mi es lo riba 60, riba por mi mente quieta. Mi corazón está llena, puta siente diferencia. Tabo está mi dream girl, es un pumita firme. Puta la que mi fiance, la cosita parece. Ahora muévete pa'lante y pa'trán. Ponte a la defensiva como si vas a atacar. No te alegues tanto y échate pa' acá. Que eso se ve bien rico y lo quiero tocar. Uy. Baila como tú sola sabes. Y tú controla la calle y tú tienes tu flow. Dale, demuestra que tú sabes. Y alguien que me prepare el video que hay. Suavecito ahí, ahí, pa'lante y pa'trán. Ahí, ahí, pa'lante y pa'trán. Ahí, ahí, pa'lante y pa'trán. BJ Mart 507. Donde hay calidad, no hay competencia. So me jam me call them a hold it up, yeah. So a hunk to some man control it up, yeah. He call them just a platinum and a gold it up, yeah. And the Benjamin. I would like to be the only in your life. I want to be the only man. Real quality time and affection. One man can run all the combination. All she a look, she no see the miss a man. Tear up resume, burn up application. One look she take, and me fit the position. No matter who in a the way, run away any time. Some action, you know. All of the women them. Yo, badia, badia, shake and a yeah. Esta es la masacre. Soporten. Every day and every night you want me there. All the gangsters think it's smooth. Run fingers through the air. And now she caught up in the groove. BJ Mart 507. After why me disappear. And now she love the kind of touch it makes you shiver and she swear. Yeah, the kind me feel like a fun day out at the fair. And when it rain it heightens sensations in the air. And her voice is like a drug and it's filling up her ear. Do you make me girl say her first boyfriend is a live in a gym. From that she won't fuck him, go and buy ice cream. No worthless man, no the on the gully team. The girl them see the gully girl and start scream. Baby, come on, come on. competencia. BJ Mart 507. Let's get it over with, no time to let her. Girl, I'm not the average, get down, you'll see I'm much better. Let my little squeeze. All the girls out there, give it up. They call me close. Mixes Pty. Come and let me love ya. And I push my something in your boom. Slew them up, their feelings, them a carry. Them done for already, and them can't say them sorry, yeah. Slew them up, their feelings, them a carry. Who no want to do them something again? Stand on, stand on, stand on, stand on, stand on, stand on. Sígueme en Instagram, arroba BJMart 507. Lisas femeile, să facă ce vor. Unu, doi, trei, stop. Când ai văzut o mață, a stat inima în loc. Ai venit în club și sperai da-da. Que no se repita, boy, no se repita. Que no se repita, boy, no se repita. Que no se repita. Donde hay calidad, no hay competencia. Digas lo que tú vas a hacer. Hey boy, no estoy hablando mucho porque en esta guerra pues salí asesino, disparado, querido, matado. Digas lo que tú vas a... BJ Mart 507. Ignorando el estreco que no estamos creyendo en Wolfe. Digas lo que tú vas a... Hey, rude boy, hey. All some of them girl, they are full of so much money. DMO. I wish my wallet that them old, them are far like BMI in the cold. Stop your nice tower, we know your bedroom wanna stop with your ballers. Bad girl no care, we're not scared. Two f***ing out of the air. The whole way f***ed it a tear. Man not fair, we're not sure but we love it. This is bad man no care, get anywhere. Man no come out there, you're gonna pick your nightmare. Me you come out here, we're f***ing out of the air. Shut up, girls. Watch this. Number one up on the look good chart. Well, up your one girls, are you me talk? Donde hay calidad, no hay competencia. One girl, are you me talk? On the top, there's a girl in the top, on the top, on the top. Jamaican girl, on the top, on the top. Russian girl, deep on the top, on the top. Say don't lie, love on a beer, go on a joke him. You no live back on the kitchen. None of your just fat, them no missing. Anything you put in the decay. Esta es la canción para los que bailan en oscuro. Arroba Mixes Pty. Esta es la canción para los que bailan en oscuro. En lo oscuro, los que bailan en lo oscuro. Esta es la canción para los que bailan en oscuro. En lo oscuro, los que bailan en oscuro. Esta es la canción para los que bailan en lo oscuro. En lo oscuro, los que bailan en lo oscuro. Todo el mundo con el paso del elevador. Todo el mundo con el paso del elevador. Todo el mundo con el paso del elevador. Todo el mundo con el paso del elevador. Arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba abajo, arriba y abajo. Arriba y abajo, arriba y abajo. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh. I love you, but who you are. Sígueme en Instagram, arroba BJMart507. BJ Mart 507. Donde hay calidad, no hay competencia. I look your man, but them never get no blight. Every day them tell lie. And I watch him like spy and war. Come bitch like fly. When them see you and your man, hit and burn them high. And them hard go and fight. Girl, you make me no heat. That's what up a night, you make me can't sleep. Your face is like a bitch, you make me no bitch. Listen. Con el río me fui a discotequear y una chica me empezó a coquetear. Arroba Mixes PTY. No andar, ni regalarte ni rosas ni claveles. Yo sé que usaste lo que tú puedes. No eres de callar, sentimientos encontrados dentro de mi pecho, pero los que argumento con mis hechos no concuerdan. Hace varios días en resentimiento entro. Sentimientos encontrados dentro de mi pecho, pero lo que argumento con mis hechos no concuerdan. Puto mundo tan desigual y me torno a sos. Oh, loco, volan, volan, volan. Hace varios días en resentimiento entro. BJ Mart 507. Donde hay calidad, no hay competencia. Hace varios días en resentimiento entro. Sentimientos encontrados dentro de mi pecho, pero lo que argumento con mis hechos no concuerda. Puto mundo tan desigual y me torno a social. Estoy buscando una guial que me compense con amor. Puto mundo tan desigual y me torno a social. Estoy buscando una guial que me compense. Y Marley, que fucking loco, porque ese rostro que tanto celas te desconozco. Porque me dejas y alegas que otro a mí me frecuenta cuando lo de nosotros. Es más que obvio, maldito insomnio, que yo ya ni duermo. Su madre empezando a hacer cambios en su vida. Y ese cambio eres tú. Te debo solita. Desde cuando uno te dice que está bonito. Oh, loco, voilà, voilà, voilà. No cabe plata de MFC y MS. Sala, sala, sala. Sígueme en Instagram, arroba BJMart507. Son como las seis y nada. Como siempre ya lo esperaba. Y él con la excusa que el tiempo no le daba. Pero siempre. Mixes PTY. La vida servida. Con el alma perdida. Empezando a hacer cambios en su vida. Y ese cambio eres tú. Te debo solita. Desde cuando uno te. Dice que está bonita. Mamacita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te debo solita. Salga. Desde cuando no pagué lo que no valga. Si te peleas con calma, que tú estás hecho pa' que sude. El DJ, el bajo sube. Baila como si te en las nubes. Falta poquito pa' que te desnude. Pa' que sude. El DJ, el vago sube. Baila como si está en la nube. Falta poquito pero pa' tu error. Fue tocar mi cama. Y ahora no paras de llamarme. Ahora no paras de buscarme. Y te gustó. Y ahora lo importante soy yo. Porque la que me prueba no me olvida. Porque la carne le gusta. No me olvida. Donde hay calidad. calidad, no hay competencia. BJ Mart 507. Everything you do is a problem. Everywhere you go is a problem. Just tell me why in control yourself. Girl, come for your new hood. You no see your too good. You no see your sexy. You no see your look good. Girl, him just a bait you. Him no know if he treat you. When him rough you up, it come him like say it's sweet you. Me a tell you straight, bring the pussy come a me. Member say you tell me say him have a bag a girl a pray you. Where them get your pin, feed up on your BB. And a treating in a message about where them a go with you. But if I the good love you want, girl, me have it. Me will treat you like you are somebody. Me we give you everything where you want, yeah. Girl, me swear me a talk from me artist. Me know why you fi go on like your artist. When me say forever, me mean always. Me we give you everything where you want, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Benito Martínez, de Puerto Rico. Empezamos de abajo, ahora somos ricos. Pero nunca olvido de dónde salí. Y dónde fue que mi primer tema escribí. Ay, 787-858 y el resto te lo oí después. BJ Mart 507. Ayer era Babel, hoy soy millonario. El bebé de mami, el orgullo del barrio. Significa el poder, busca en el diccionario. Canto todo con Cory, me quieren los Warriors. Pero nah, yo sigo en los cangrejeros, con los capitanes y los vaqueros. Que mañana le dé la vuelta al mundo entero. Aunque en el banco popular no quepa mi dinero. Y yo me quedo en Puerto Rico, que vuelva María. En el calentón esto nunca se enfría. Aquí tomo esto en mano, no tenemos cría. La isla del arroba mixes PTY. Everyone now we a thug and all posse. Respect all gangsta, bun down all fussy. Holy bugger your empty barrel, I'm out of massive. I go on like them a Rambo when we know so them a lassy. Bad man no mask it, and bad man wassy. Up front, pan the back, feel like Selassie. No miss when we a clapping, just a sound and happy. Man a blueprint, a car man que no creen en poco ni en fati. Te fuiste pa' Colón huyendo la guay del taxi. Porque a tu ya le bajaba el panty. Tú pones el billete, el barbarazo come gratis. Controla tu mujer hasta tu carro y tu chanti. Te pones toda tu ropa, tu colonia hasta tu jacket. Voy a hacer que tú me cojas panica. Haciendo papeles pa' atrás. Calidad, no hay competencia. BJ Mart 507. Take the man that says he didn't miss no mistab. Somewhere down the lane I keep on bum down. These are them that come in and they blow down my door. Rainy car through, through my window. So they put me in the back the car at the station. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Sígueme en Instagram, arroba BJMart 507. Acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes. Que ganas me dan de que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da. Entra a la discoteca sin tener la edad. Yeah. Venga la botella que ella quiere celebrar, celebrar. Si pasa un mal rato, enrola uno y se le va. Es soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar. Mixes PTY. Soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas. Ey, y la... BJ Mart 507. Playa, perco y geni. Los cristales haciendo efecto y en mis tenis. Cenizas de tu... No, loco. Volan, volan, volan. No te hagas plata de empecé y me hacen. Saba, saba, saba. When the bed to the entire body, all the girl them go shake her body. Donde hay calidad, no hay competencia. Oluwa bona mo bona felly, say mo bona felly. You know the money you take up police. Me I the love you gone. Bien bonita pero está ponche, ella está bien ponche. Usa Fendi pero está ponche. Ella está bien ponche. Dile a tu novio que no monte pele. Que no monte pele. Si quiere bronco que me marque el cele. Que me marque el cele. Tal vez anal de atrás pa'lante, al derecho y al revés. Si entres más duela. En controles, BJ Mar 507. Respeta. Ella se empastilla y se roba el show. Y yo ando like a Biggie, Suiza y alto. Culo pa' ese cuerpo, oh. Oso Dream, mami, cuerpo. Ella se empastilla y se roba el show. Y yo ando like a Biggie, Suiza. Robinho tiene un bate, Fox tiene un bate, Louis tiene un bate, Cheno tiene un bate, Ministro tiene un bate, Palma tiene un bate. No somos beibolistas, pero todos tenemos base. Sí, ella tiene un bate, él tiene un bate, Fulano tiene un bate, Mengano tiene un bate, el brother tiene un bate, mi compa tiene un bate. No somos beibolistas, pero todos tenemos. Me llamaron toda la baby, aló. Dicen que el parche se prendió. Que ella está marihuana, tragos y alcohol. Oh, loco, volan, volan, volan. BJ Mart 507. Donde hay calidad, no hay competencia. Me llamaron toda la baby, aló. Dicen que el parche se prendió. Que ya está marihuana, tragos y alcohol. Pero faltaba yo. Me llamaron toda la baby, aló. Dicen que el parche se prendió. Que ya está marihuana, tragos y alcohol. Adman a badman, fool it a fool. Quédate quieta, quédate cool. Si te hace la loca, vas a oír un rap. Pa pa pa pa pa bum dum. Yeah. All my gangsta niggas is in the building on this one. You know. It's real. Hussein, what's happening, nigga? I see you. Alright, Shadow, we poppin' back. Yeah. My nigga 01 in the motherfucking house. Oh, where's Jody in the house? Jody, my nigga Cadillac. Got it, what up? Mixes PTY. Donde hay calidad, no hay competencia. En controles, BJ Mar 507. Respeta. Y ambos blancos. 507. Donde hay calidad, no hay competencia. Que soy yo no sé, di que A, di que E, di que R, di que B. Él salió un monstruoso, di que acaba de meter. Y a su yes, se la culiaba el de la T. Son bala, bala, vamos a darnos bala. Si a mí me matan hoy, a ti te pica mañana. Bala, bala, vamos a darnos bala. Anabela, Anabela, Pontinela, mi no sé. Esta es la masacre, soporte. Ya tuve tu Pontinela, mi no sé. Todas las chicas. BJ Mart 507. Las chicas, caliente, caliente. Jovencita, give it to cosita. Go tell your man, say hasta la vista. Y yo la meso en mi cabita. Toda la necho, oye, Juanita. Porque tu es bonita. Que pasa, what's up, chiquita? How are you, give me some tamo to cosita. Chata, son kilo, son ki ata. Active ton mode manawa. Faut faire bouger les caca. Mada chata, les femmes là, nigo bonda. Si son mec cabré n'est ça. Attends, dis si, quoi, mais le refait pour moi. Boum. Oh l'homme, voilà, voilà, voilà. BJ Mart 507. Donde hay calidad, no hay competencia. Will, bad gal faut pas choquer. Si son moins fuck ou ok. Go fest pour go fest dope. Arroba mixes pty. Cookie, cookie, cookie. Cookie, cookie, cookie. Cookie, cookie, cookie. Ile, ile, ile. Chata, son kilo, son ki ata. Active ton mode manawa. Faut faire bouger les caca. Mada chata, les femmes là, nigo bonda. Si son mec cabré n'est ça. Attends, dis-ti, quoi, mais le refrain pour moi. Boum. Bad, bad, bad gal, faut pas choquer. Si son mec fuck ou ok. Gros fesse pour gros fait dopé. Sígueme en Instagram, arroba BJ Mart 507. Sleep on the money. Who happy? Who happy? Where make I no go find money? I'm not the same anybody.

Al-Qaeda. Hey, me pa pesa Al-Qaeda. See you baby. Al-Qaeda. Hey, me ma mesa Al-Qaeda. Hey, hey, Al-Qaeda. Hey, me pa pesa hey. Al-Qaeda. Yes, Al-Qaeda. Sígueme en Instagram, arroba BJMart507. Si no lloré, más fue porque yo no me enamoré. Si no te valoré, fue porque en el amor perdí la fe. Por ti, todo lo que sacrifiqué, oh, por ti. Yo sé que nadie lo hará por ti, oh yeah, oh yeah. Y es que son tantas que beben Genesis, no son santas. Esas que no salen del club, esas que no salen del club. Y yo no le tengo confianza a las que beben Genesis, no son santas. Esas que no salen del club, esas que no salen del club. Ozuna, I like your style. Donde hay calidad, no hay competencia. A mí me gusta la mala. Con su mirada me llama. Empieza bailando en el club. BJ Mart 507. Qué mala, mami chula. Tú estás dura. Con todos los tigres se cura. Ella no quiere enamorarse. Solo quiere pasión y locura. Baja pa'l bloque, tú eres sofoque. Lo haces pa' que yo me aloque. Yo sé que tú tienes tu aceite, pero conmigo tú no te equivoques. Arroba Mixes PTY. Que besarte antes que se acabe. Baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. Come at me wine in your wall. Let me spend a little time in your wall. Este es la masacre. Soporte. Stop signing in your wall. Come at me wine in your wall. Let me spend a little time in your wall. I did treasure me, I find in your world. G-O-K, girl you a lead, hey. Yes indeed, hey. You're gonna lead, hey. Hey. Hey. Girl you a lead, hey. Yes indeed, hey. You're gonna lead. Yeah, yeah, them are all up, Wallah, yeah. Wallah, Wallah, Wallah. No time but love to them for seeing us. J Mart 507. Donde hay calidad, no hay competencia. Respeta. Sígueme en Instagram, arroba BJMart507.